estaba el sol que con las nubes se ocultaba. Quizás eran dos seres que esperaba, mirando el horizonte solo estaba un hombre que cansado la esperaba. Preguntaba a los vientos, preguntaba a los mares por dónde ya andará. Solo estaba.